No es un mal principio, ni muchísimo menos. Ahí está Bob James, el habitual en los teclados, en la producción, en la composición, el piano, Nathanis, Harvey Mason y, bueno, por supuesto, el guitarrista Larry Kelton. Dentro de la música negra americana hay una institución que se llama Gerald Alston desde hace muchísimos años, que además sigue en la vanguardia de la música. Tanto es así que retornaba al principio de 2009 con una revisión de una serie de clásicos, 13 canciones, viejos éxitos del mítico Sam Cooke, reinterpretados de esta forma. Yeah. Right there. Send Me, uno de los clásicos de Sam Cooke que ha perdurado en la memoria de muchísima gente y que otros grandes artistas, como es el caso de Gerald Alston, pues recuperaba en 2009 con su Sing Sam Cooke. 13 temas. Probablemente, seguro, escucharemos algunos más dentro de algunos minutos, como es el caso de Chance Is Gonna Come. Un cambio va a llegar, va a venir pronto. Ya lo contaba Sam Cooke y todavía lo estamos esperando, o sea que los cambios tampoco se producen, por lo menos como se espera. Nils.